del Club de Niños, te voy a pedir que sigamos en este mismo espíritu de alabanza, de adoración, de reconocimiento de nuestro Dios, y así nos vayamos disponiendo para celebrar la cena del Señor también en esta mañana. La cena del Señor es un recordatorio del sacrificio que Cristo hizo a favor de todas las personas, de toda la humanidad. Lo hizo por amor, lo hizo sin esperar nada a cambio, lo hizo porque era necesario, como vamos a escuchar en un instante más. El vínculo con Dios de parte del hombre fue roto a causa del pecado del hombre. Y esto le trajo serias consecuencias y un estado del cual no podía nunca revertirlo por sí mismo. No importa el esfuerzo que el hombre quisiera hacer para restaurar ese vínculo y la condición de armonía con Dios, solo era necesario que Cristo dejara el cielo, la gloria, su trono y viniera aquí a nacer y a entregar su vida, a morir y también a resucitar al tercer día. Esto es, tener victoria sobre la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre Cristo, no lo tuvo ni lo tendrá nunca. Y esa muerte tampoco tiene poder sobre aquellos que creen en Cristo Jesús como Salvador personal. Ahora entonces, a través de Cristo, el vínculo del hombre con el Padre Celestial puede ser restaurado y restablecido. Él es el camino al Padre. Él es el único camino al Padre. Y esto es un cántico de esperanza para todos los hombres. No es necesario que sigamos en esta condición de alejamiento de Dios y con todo lo que esto conlleva, sino que ahora podemos saber que Cristo hizo todo lo necesario y todo lo posible para que aquellos a los cuales les resultaba imposible volver a Dios, Él lo hizo posible. Así que esto celebramos también. Y los símbolos que implican esto, mientras llamo a los diáconos a que vengan aquí para distribuirlos, son símbolos. El pan es pan. El Señor Jesús en aquella última cena que tuvo con sus discípulos, no con una cantidad de gente que lo seguía solamente, sino con aquellos que ya habían entregado su corazón a Él, que estaban comprometidos con Él, con seguirle a Él. Él compartió estos símbolos con ellos y era el pan que habían estado participando en la cena. Pero fue un momento muy especial. Jesús en ese último encuentro les estaba dando todo el significado que iba a tener esa entrega de su propia vida por amor, esa muerte, pero también esa resurrección, el que todos pudiéramos tener vida eterna, salvación en Cristo Jesús. Así que Él tomó el pan, lo partió delante de sus discípulos y les dijo: tomen, este pan simboliza mi cuerpo que va a ser quebrantado, que va a ser roto, que va a ser golpeado allí en la cruz. Participen de este pan en memoria de mí. Y luego tomó también la copa después de haber cenado. Era la copa de la cual habían estado participando. Pero esa copa ahora pasó a simbolizar la sangre de Cristo. No era la sangre del Señor, obviamente. Ni tampoco se transformó nunca en la sangre del Señor. Era un símbolo, pero representaba algo tan precioso. Esa sangre que Jesús derramó también en la cruz, con la cual nos hace limpios de ese pecado que cometimos todos y que nos separaba de Dios. Ahora entonces ese pecado puede ser quitado y nuestro vínculo con Dios restablecido a través de Jesucristo. Así que en este espíritu y con este sentir, con esta gratitud de nuestro corazón, con este gozo, con este reconocimiento, vamos a participar de la cena. Vamos a recibir los símbolos y lo vamos a hacer todo para gloria de nuestro Dios, para gloria de su Hijo Jesucristo. Y lo vamos a hacer en el gozo que el Espíritu Santo nos da. Así que yo les voy a invitar nuevamente a todos a ponernos en pie. Y quiero pedir a todos los miembros de la iglesia, aquellos que ya han creído en Cristo Jesús y han sido bautizados por inmersión, como es el modelo bíblico, a que reciban los símbolos. Si hay algún hermano o hermana en Cristo que profesa esta misma fe, que sostiene esta misma enseñanza bíblica, a que también tome de estos símbolos y participe junto con toda la iglesia de esta celebración. Quizás usted todavía no tomó esta decisión de decirle al Señor: Señor, yo quiero restablecer mi comunión con el Padre porque no tengo paz, porque me siento frío, vacío, sin propósito. Entonces hágalo en esta mañana también. Abra su corazón y dígale: Padre, yo te entrego mi vida también a vos. Y quizás alguno está aquí, ya creyó, ya tomó esta decisión, pero todavía no fue bautizado. Pues entonces le animo a reflexionar en ello también. La enseñanza bíblica dice que es necesario bautizarse como un testimonio público de que vos ya también le diste tu vida al Señor Jesús. Y hacerlo en la enseñanza bíblica, hacerlo por inmersión, la forma bíblica, así como el mismo Señor Jesús fue bautizado. Y todos los demás participamos, y todos los que estamos participamos con este gozo y con esta gratitud. Así que aún mientras escuchemos una canción o cantemos una canción, vamos a participar del pan que estás recibiendo y luego también de la copa que vas a recibir. Ahora oramos, oramos como lo hizo Jesús en aquella oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y gloria a ti por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Gracias por su entrega sacrificial, voluntaria. Gracias porque fue por amor y sigue siendo por amor. Un amor perfecto que no espera nada a cambio. No esperás recibir méritos de nuestra parte para poder bendecirnos. Señor, que en esta mañana tu iglesia, tu pueblo, los que estamos aquí reunidos, celebremos nuevamente, Señor, la cena del Señor, haciéndolo para gloria y honra de tu nombre, pero con esta gratitud, con este gozo en nuestro corazón, sabiendo lo que eso ha significado, significa y aún va a significar en la eternidad para todos los que tomamos esta decisión. Y que en esta mañana también, Señor, aquellos que están aquí y aún no han sido conscientes de esto, quizás ahora pueden estar pensando y reflexionando en esto y también abriendo su corazón a ti. Señor, serán llenos de tu amor y llenos de tu presencia como todos aquellos que tomamos esta decisión. Los bendecimos en tu nombre. Y celebramos, Señor, celebramos hasta que Cristo venga nuevamente. Él está viniendo por su iglesia, por cada uno de sus hijos e hijas. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Participamos del pan para la gloria de Dios. Bendito sea, Señor. Aleluya. Tú mi cruz, tu vida desde ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Todo el caos nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Corre, gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tu tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. El Señor Jesús tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así lo hace la iglesia reunida en esta mañana delante de su presencia y para gloria de su nombre. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendecí al que está a tu lado con un abrazo. Compartile que Dios lo ama mucho. Tanto que dio su propia vida por él, por ella. Dios te ama mucho para siempre y por siempre. Y no hay nada ni nadie que te puedan apartar de ese amor. Así que tratá de experimentar ese amor, porque es perfecto, porque es por ti. Viví ese amor, disfrútalo. Sé lleno, llena de ese amor. Vamos a tomar asiento y a disponernos a recibir la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esta mañana y por este encuentro. Y reitero la bienvenida en nombre de toda la iglesia, a todos los que están aquí